Sí, ayer a la noche estábamos, bueno, salimos dos grupos de tres compañeros y compañeras a hacer, bueno, a fichadas, pintadas, que es lo que estamos haciendo todos los partidos políticos en este momento de campaña. En mi caso particular íbamos tres compañeros caminando, ya habíamos terminado, así que íbamos solamente caminando por 44 entre 9 y 10, cuando nos intercepta una camioneta. Nos frena, nos grita que frenemos, que dejemos de caminar. Se bajan cuatro hombres de un auto, nos obligan a parar y hablar con ellos. En mi caso yo freno, mis compañeros siguen caminando, así que eso genera problemas y le empiezan a gritar a los compañeros, bueno, que no tienen valentía para enfrentarse a ellos, qué sé yo. Y nos ponemos a conversar de una forma no muy amable. Nos preguntan qué estamos haciendo y para quién trabajamos. Nosotros decimos que no estamos trabajando, sino que estamos haciendo campaña para Leandro Moretti, que es nuestro candidato a concejal de Patria Grande, pero que igualmente en ese momento no estamos haciendo nada. Yo les pregunto para quién trabajan ellos y se identifican como trabajadores de Pablo Bruera y del municipio de la ciudad de La Plata. Sin ningún escrúpulo, así nomás de una, somos trabajadores de Pablo Bruera. Sí, o sea, se presentan así, pero igualmente el auto, oye, ni ellos ni el auto tenían alguna identificación que esté vinculada al municipio, por supuesto. Incluso no pudimos identificar de ninguna manera la camioneta, ni patente, ni nada. Bueno, ahí nos dicen que nosotros no podemos estar haciendo eso, que tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, que nos dejemos de joder y que nos vayamos. Pero entre medio, entre que nos hablaban, a mí me suena el teléfono y me estaban llamando justamente del otro grupo de compañeros para contarnos que habían sido interceptados por un auto en 12 y 44 por un Palio Bordeaux. De la misma manera, pero aún con un mayor grado de violencia, fue con ellos. Ellos estaban afichando en ese momento, les retiran las cosas a la fuerza, les revisan sus mochilas para asegurarse que no tengan nada más encima, y bueno, y como a nosotros, los amenazan de que no sigan haciendo lo que están haciendo, y nuestros compañeros no preguntan para quién trabajan ellos, sino que ellos mismos se identifican desde el principio como trabajadores de Pablo Rueda y del municipio. Algo totalmente, o sea, cómo legitimar una práctica que es totalmente ilegal, o sea, el apriete, ¿no? Cómo están contratados para tener justamente lo que ellos reconocen como un trabajo. Y en estos días, o sea, también han sido denunciados también por partidos de izquierda las apretadas en otras localidades, en el interior de la provincia de Buenos Aires, también en la provincia de San Juan, e incluso han denunciado a todo lo que es el gobierno de Gioja, que también salió a apretar más que nada lo que es el frente izquierdo. O sea, esto se está viendo como algo bastante recurrente, y en lo que es La Plata aparece incluso desde lo que fueron las inundaciones, ¿no? Porque tenemos entendido que también hace un tiempo en algunos comedores ha pasado eso y ha llegado también a un nivel violento. Sí, nosotros desde, bueno, acá en La Plata, desde que lanzamos Patria Grande, que no es la primera vez que nos presentamos elecciones, y sobre todo desde que hicimos la presentación de Leandro Moretti como candidato a concejal, la verdad es que hemos recibido distintos tipos de amedrentamientos, de aprietes, sobre todo en la calle, pero como vos decías también, en comedores también ha pasado, de una forma mucho más violenta también. Pero lo cierto acá es que hay algo que, como vos decías, se ha naturalizado, que es que a mí no me frenó la policía, no me frenó control urbano, a mí me frenó una patota que dijo trabajar para el intendente, y eso muestra el nivel de garantías que ellos tienen, digamos, ¿no? La impunidad que gira alrededor de todo esto y ni siquiera la necesidad de hacerlo a través de, como normalmente se hacen estas cosas, que, no sé, la policía o control urbano, digamos. Eso, ellos tienen garantías e impunidad para hacerlo. Democrática la campaña del señor Bruera. Sí, la verdad que fue una situación muy terrible, y como vos decías, hay otra cosa que es una característica en esto, y es que no nos pasa solo a nosotros. Por eso para nosotros era importante realizar la denuncia que realizamos hoy a la tarde en la Fiscalía, porque creemos que la mejor forma de empezar a terminar con estas prácticas en la ciudad es denunciarlas, es hacer público que esto sucede, pero también hacerlo como se corresponde, que es en la justicia, porque eso nos ampara no solo a nosotros de posibles futuros ataques, sino también a un montón de organizaciones que, como nosotros, hacen campaña sin recursos, con sus propios militantes en la calle, que es como lo hacemos nosotros, ¿no? Y además también por una cuestión que no es menor, que es que yo soy representante de un gremio, de la Federación Universitaria de La Plata. En nuestro gremio confluyen muchísimas fuerzas políticas a las que nos viene pasando esto, y no tenemos, la verdad, buenos antecedentes entre militantes de federaciones y patotas. Entonces no hay que naturalizarlo. Nosotros somos jóvenes, estamos saliendo a hacer política, a presentar alternativas políticas en la ciudad, y nos estamos enfrentando a esta vieja política, que es la que en definitiva queremos, viste, destruir. Y me parece que dejar que esto no se haga público, no denunciarlo como corresponde, termina generando, si no, lo que no queremos, que es que los compañeros no quieran sumarse a cambiar esto. Claramente una alternativa, y la quieren romper en este caso con estas patotas que, como decía la compañera, por un lado las quieren naturalizar y por el otro lado se realiza esta denuncia en la justicia. Veremos qué pasa, qué dice la fiscalía, qué hace al respecto. No nos tiene muy bien acostumbrados, no. Veremos qué pasa. De todas maneras, es cierto que está bueno también denunciarlo y hacerlo público, ¿no? Porque el amparo que tienen por ser parte de lo que es la vieja política también los hace impunes, y de alguna manera se sienten fuertes de que nada les va a pasar. Entonces es importante, ¿no?, que en el marco de las nuevas alternativas esto también sea parte de la denuncia. Demostrar que estas cosas son parte de la vieja política y que van a seguir existiendo, ¿no?, de manera sistemática. O sea, que nuestros recursos, que los recursos del Estado, en este caso del Estado local, están yendo a parar a estos trabajadores, ¿no?, entre comillas. Eso me parece también algo destacable de lo que nos comentabas, Clara. ¿Cómo se presentaron? O sea, ya es como el extremo de la impunidad. Nosotros trabajamos para el municipio de Bruera. Sí, no te extrañes que al no tener esta identificación y simplemente decirlo oralmente, desde el municipio salgan a desmentir y decir, no, nosotros no mandamos a nadie, esas personas se identificaron con nosotros para incriminarnos en esta campaña electoral. Veremos qué pasa. Mientras tanto, Patria Grande sigue en la lucha y sigue en la calle. Así que veremos. Sí, nosotros, por último, para agregar, creemos que el municipio tiene que dar una respuesta. Lo que pasó es una vergüenza. Como decía, no nos pasó solo a nosotros, a Patria Grande. Hoy cuando ni bien temprano, nosotros salimos a denunciar junto a Leandro Moretti, que es nuestro candidato, lo que había sucedido. Muchísimos medios se hicieron eco y también muchísimas organizaciones se animaron a plantear que esto también les estaba pasando. Esperemos que la justicia se haga eco de la denuncia que presentamos hoy, que es la primera denuncia formal que se presenta en el marco de esta campaña electoral, y lo convoque a Pablo Heroa a dar explicaciones, ¿no?